Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos como todos los jueves. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo y pues ya estamos por acá, muy instalados en la cabina de La Voladora Radio. Ya empieza a tronar el cielo. Creo que va a caer un buen aguacero, y como estos que luego de pronto se hacen presentes aquí en esta zona de los volcanes y que, bueno, pues deja mucha agua para las tierras, y a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero yo soy muy partidario de que haya agua y sobre todo que pues sirva a la tierra. Toda esta zona ahorita está muy verde, muy bonita, y bueno, pues vamos a empezar ya con este programa porque el día de hoy queremos, yo quiero personalmente reconocer a aquellos que siguen trabajando con los papás, con los niños en todos estos cursos de verano y en tantas cosas que los niños, bueno, se ocupen, que se diviertan finalmente. Hay quienes, bueno, los llegaron a meter hasta regularización y los niños ya andan ahí un poquito fastidiados. Sin embargo, creo que todo es bueno y los padres siempre están en búsqueda de soluciones, y si encuentran solución para esas problemáticas que tienen sus hijos durante el ciclo escolar, pues ojalá y en este espacio se pueda resolver. Pero ojalá también los papás pudieran pensar que no nada más se resuelve lo material, que no nada más se pone como que esto que tiene que cubrir las necesidades o las expectativas de los padres, de que mi hijo tiene que estar bien en todos los aspectos, sino también se preocuparan un poco por este asunto de lo emocional, un asunto que tiene que ver con la cercanía, con la disponibilidad. Ojalá los papás hagan su curso de verano dentro del interior de sus casas y pues se pongan a escuchar a sus hijos, se pongan a mostrarles su afecto, a platicar de temas que en ocasiones en la rutina de la escuela pues no se puede. Quizá, ojalá, padres de familia que se han puesto a jugar con sus hijos, qué mejor curso de verano que hacer eso, que ayudar en la casa, que aprender nuevas cosas, sí, desde luego. Pero yo me gustaría para los que no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de asistir a un curso de estos, pues puedan ustedes aprovechar la instancia que tienen sus hijos en casa y por ahí inventarse a través de la creatividad, pues, juegos o horarios o salidas, pues ojalá y sea de esta manera. El día de hoy, bueno, pues queremos agradecer a todos aquellos que nos invitaron a estos básicamente tres cursos de verano en los que estamos nosotros presentes, dando por ahí pláticas y en algunos dando clases para padres mientras sus hijos están en sus actividades del lugar en donde asisten. pues los papás en este pequeño tiempo libre, pues les damos una plática, convivimos y también ellos aprenden. Así es que también hay curso de verano de escuela para padres, pues en algunos lugares, nosotros lo estamos impartiendo ahí en Valle de Chalco y con mucho gusto los papás pues lo están recibiendo. Al principio como que decían, no, a ver, es que yo tengo que hacer mis actividades, yo vengo a dejar a mi hijo y pues me gustaría pues ocuparme de lo mío como todas las veces, pero no les quitamos mucho el tiempo, a veces es una hora después de que los dejan y los papás ahora pues están cambiando de opinión y dicen que qué bueno que también en algunos cursos de verano pues vino incluido esto de escuela para padres. Bien, pues vámonos ya con el tema de hoy, estamos ahí analizando algunos, hoy hemos, yo creo que es de suma importancia el que vamos a manejar en esta ocasión en el programa porque son muchas las preguntas, son muchas las dudas. Como pues siempre tratamos de hacer aquí un análisis de la forma educacional de algunos años, de algunas décadas y el que está, todo lo que está sucediendo en la nuestra, en la de nuestros hijos y bueno, que también ahí por ahí apuntando un poquito hacia el futuro, que es la cuáles pueden ser las consecuencias que puede haber en una sociedad cuando el día de hoy en el presente pues nosotros estamos dejando de actuar o estamos actuando de una manera equivocada. Y son temas que tienen que ver en la forma conductual de nuestros hijos, en su educación, en su sentido de vida, en su proyecto de vida, pues también educándolos desde la parte social, de la parte ecológica, para que vayan cuidando este planeta, porque ellos son los que se van a quedar. Nosotros finalmente un día, pues nos vamos a tener que ir. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema particularmente especial, yo creo, para mí, porque en las redes sociales nos preguntan mucho o en los grupos de trabajo de Escuela para Padres nos hacen la pregunta de cuál es la importancia de que haya la presencia paternal dentro de una familia. Los hijos se educan de una manera, es cierto que el padre aporta ciertas cosas y la madre otras. Entonces este tipo de dudas y de preguntas pues las podemos resolver fácilmente. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que tenemos hoy en día y cuáles existieron en las décadas pasadas? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de pues esta importancia del padre como figura paterna, como el varón de la casa. ¿Por qué es tan importante su presencia? Porque el día de hoy pues estamos por ahí programándonos, los medios de comunicación, la sociedad, las redes sociales que ahora se están volviendo como una parte educativa, manifiestan y consideran que hoy en día sí hay muchas parejas divididas, separadas, donde cada quien por su lado y yo creo que ese no tiene mayor problema porque cuando dos personas se conocen y no pueden por ahí compartir o que cuando ya se conocen muy bien pues ya se quieren dejar porque no pensaban que la otra persona pues tuviera X defectos, pues yo creo que no hay ningún problema, o sea, para eso estamos, como para poder tomar decisiones en la vida para lo que es correcto y para lo que no. Sin embargo, cuando estas parejas suelen separarse y de ahí de por medio hijos, ahí es donde viene yo creo que la problemática social, porque nada tiene de malo que dos personas no estén de acuerdo y no quieran estar juntas, aun cuando tengan noviazgos de largos años o aun cuando ya estaban a punto de casarse y decidieron no hacerlo. No hay problema con eso, pienso yo. Sin embargo, cuando ya están de por medio los hijos, ahí es donde sí preocupa. Y a mí en lo personal creo que es un tema que me afecta porque todos los días vemos casos, no sé si ustedes puedan hacer un ejercicio, quienes están escuchando ahorita en este momento, de hacer un ejercicio mental, darse cuenta, por ejemplo, si estás en el sillón de tu casa, si estás escuchando en el trabajo, hacer un ejercicio mental de que quienes están alrededor tuyo, si estás en tu casa, me gustaría que pensaras mucho en los miembros de tu familia, pero también que pensaras mucho a lo mejor en los vecinos que tienes en tu periferia y pensar, a ver, ¿qué familia hasta el día de hoy, después de algunos años, o qué pareja principalmente, permanece unida con un fundamento de amor y de compromiso o con un fundamento de querer estar juntos? Porque digo, aquí queda de lado, o para mí queda de lado el hecho de que te estés casado por las leyes espirituales o por las que tú quieras, que sí sería conveniente pues cumplir con las civiles, pero creo que eso queda un poco de lado cuando hay una pareja que verdaderamente tiene motivos exactos y contundentes para continuar juntos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos con este ejercicio. papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 4 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por no moverte ni cambiarle al radio. Pues de verdad, muchísimas gracias. Y antes de continuar, quiero decirte que nos puedes contactar aquí en el teléfono de la cabina al 597-978-5252 o también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter como arroba la voladora radio. Te recuerdo también que tenemos nuestra página web www.lavoladora.org. O quieres mandarnos un WhatsApp, con mucho gusto lo vamos a recibir aquí y lo vamos a leer al aire. Ese WhatsApp debe de ser enviado al 55 40 61 54 59. 55 40 61 54 59. Y agradecer también a nuestros amigos del Instituto de la Lengua, CLI México, quienes ellos son especialistas o son profesionistas más bien en dar cursos, yo creo que unos cursos muy buenos de inglés para todos los niveles, y pues está dirigido a empresas, a clases particulares, a clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Así es que si quieres aprender o acercarte con un método muy innovador del Instituto de la Lengua CLI México, ellos se encuentran en calle Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Los puedes contactar al 597-977-2175. Acércate con ellos, hay cursos sabatinos y los grupos son reducidos de 20 alumnos. Gracias a nuestros amigos de Instituto de la Lengua, CLI México. Y bien, pues estamos con este tema del día de hoy. Estamos viendo pues cuál es la importancia de la figura paterna dentro de la familia y desde luego para los hijos. Y hablábamos un poco en el corte anterior de que sí es importante, de que hoy en día la sociedad está pues un poquito dividida en el tema de las parejas. Yo creo que la importancia de todos aquellos que quieren hacer cambiar un poco a la sociedad, de todos aquellos que necesiten sentirse satisfechos por el que aportaron algo para la comunidad, para su país, para su colonia, y que tienen la capacidad de poder dar un curso, de convencer a gente, pues muchos tenemos que enfocarnos en este asunto de cómo se va a trabajar el tema de la pareja, porque hoy en día la pareja se está convirtiendo en un asunto de fragilidad. Yo escucho decir a muchos jóvenes y a veces hasta ya jóvenes adultos de 30, 32, 35 años, desde 25 hasta estas edades, que comento, pues decir que bueno, pues si no funciona, pues la que sigue o el que sigue. Y esta fragilidad pues no está mal, te decía yo en un principio, porque pues que se dejen dos personas y que decidan estar con otra, pues no hay problema, hay que hablarlo claramente y cerrar círculos y empezar una nueva vida. Pero cuando hay hijos, ahí sí es donde en lo personal pues creo yo que hay un déficit muy grande. Entonces, ¿cuál es el punto más básico para formar una familia? Pues desde luego la pareja, tener las habilidades para entender que el otro pues me va a proporcionar o vamos a poder vivir mucho tiempo juntos, qué es lo que puedo soportar, qué es lo que no puedo soportar, qué soy capaz de ofrecer y qué soy capaz de cambiar y ceder en pro de la unión de una pareja. Cuando no somos muy conscientes de eso, pues vamos formando familias en donde los hijos pues van teniendo ahí pues experiencias de vida que no son agradables y que toda la vida van a tratarlas de estar resolviendo. Y volviendo a este tema de por qué es importante que haya la figura paterna dentro de, una familia, pues fíjense que la madre regularmente hace una aportación hacia esos hijos que se tienen dentro ya de un esquema familiar, y la madre regularmente pues es la que convive más, es la que tiene mayor cercanía, los problemas más inmediatos primero se consultan con ella, ella pues se encarga de resolver pues todos estos asuntos desde qué piensan, qué sienten los hijos, qué quieren, en dónde no están trabajando bien, qué retos se les presentan, qué metas hay que cumplir, cuáles son las cosas con las que no pueden los hijos. Este conocimiento tan amplio que una madre tiene de sus hijos, pues en el fondo lleva implícito el que esta mamá tiene que enseñar en todos esos temas muchísimas cosas. Y hay mamás que, bueno, pues tienen esta capacidad de que cada tema pues es un reto y se convierte en asunto de que qué tanto está informada la mamá como para poder resolver X situación, pero también qué capacidad tiene como para enseñar en base a la vida, en base a la experiencia, aprovechar los momentos para dar una lección que pueda servirle a este chico en todo este desarrollo mientras esté vivo y mientras vaya a formar una familia. Todo esto que la madre proporciona pues tiene que ver básicamente con un punto que es cómo se va a relacionar este niño con los demás. Es a partir de la madre, en donde también la madre se dice que es la que es más afectuosa en cuestiones de amor y cariño. Hay quien me pregunta, pero ¿una madre puede también hacer el papel de padre? O hay alguien que me dice, y yo veo muchos ejemplos en donde mamá y papá pues a veces no toca estar juntos, veo a mamás en donde hoy se les pone el mote de eres una guerrera, eres una luchona. ¿Por qué? Pues porque este doble esfuerzo representa, yo creo que un gran triunfo para una mujer que suele quedarse sola, ya sea porque el otro no quiso asumir el compromiso de estar con ella, algunos por viudez, algunos otros pues porque a lo mejor se metieron en algunas relaciones en donde pues el otro tenía quizá alguna familia y pues si se confiaron que el otro dejaría a la otra familia y se iba a venir con ella, pues la realidad es que hay muchos casos en donde esas promesas, ya cuando se tiene un hijo, se rompen. Entonces, ¿por qué recalcar este asunto de que hoy en día se utilizan términos de luchona o de guerrera o de tú sí puedes y me has demostrado? Y se va dejando con el tiempo o se va como acostumbrando o nos vamos acostumbrando a este tipo de términos porque la mamá siempre ha representado, al menos en México, me imagino que en otros lugares también, pero ha representado a la madre, esta madre que se abnegaba en los años 60, en los años 70, el rol de la madre, aparte de cuidar a sus hijos, pues era como de abnegación, de estar por ahí sometida, regañada, sin poder salir adelante, sin tener éxito en todo lo que ella deseaba tener. Estas mamás que en esa época pues tuvieron ese papel y así lo asumieron, cuando tenían este problema de que a lo mejor la pareja se iba o no quería estar con ellas por X razón, pues entonces la mamá asumía este papel con una doble entereza y los roles de que tenía el padre y pues también ahora ella los tiene que asumir, porque era así como una manera como muy automática de bueno, pues ya no va a estar el hombre, pues ahora lo que hago pues es que tengo que trabajar, porque ese era el rol del papá, ahora tengo que ser proveedora. Si en algunos casos muy especiales pues se separaba una pareja y el que se iba, el varón que se iba, bueno, pues decidía dar realmente una pensión, una aportación para los niños, bueno, pues no se volvía tan pesada la carga. Sin embargo, pues la realidad es que conforme pasaron los años, ya hacia los años 80, 90, este tipo de situaciones se siguieron presentando, pero ahora socialmente ya eran tantos los casos que ya se vio como más aceptante. En los años 60 no era tanto así, se hacía que pues se motivaba a la mujer como... Si estaba joven le decían es que tú puedes tener otra pareja que te puede querer y que te puede aceptar con tus hijos. Y la realidad es que muchas familias llegaron a formarse en esos años así. Y se asumía de una manera tan, tan simple y con sus dificultades, con las dificultades que debía tener. Pero había una cosa dentro de un fenómeno ahí muy curioso en donde el hombre al hacerlo consideraba que le había hecho un favor a esa familia y a esa señora. De tal modo que aún así esta opresión que empezaba como a desaparecer, pues era como dirían en el barrio, pues le cantaban a la mujer que yo te salvé, yo te rescaté, estás comprometida conmigo, tú tienes que serme fiel, pero también tienes que ser muy agradecida, y entonces se exageraba un poco en ese tema. Hoy en día las cosas, bueno, cambian. Es cierto, según el INEGI, que hoy hay mayor número de madres solteras, mayor número de familias en donde la figura paterna no está presente. Y es que la figura paterna siempre sí va, el padre biológico, siempre va a aportar algo diferente. Desde luego que una mamá cuando decide quedarse con sus hijos y es más amorosa y más afectiva, sí tiene que ver con un asunto cultural, desde luego, porque pues pasan los años y repetimos cosas. Sin embargo, también tiene que ver con este mayor afecto, mayor cariño y mayor amor de esta madre en su mirada como mujer hacia los hijos, pues porque ella los tuvo en el vientre, porque los acogió, porque pues sintió prácticamente lo que era moverse un bebé dentro de su vientre. Y entonces esto hace que la mujer sea como más, más introspectiva, porque lo que ella vive es como más hacia el interior. Entonces la mirada de una mujer cuando nace un niño es muy diferente a la mirada que tiene un padre. El padre va a tener, el varón va a tener ciertas conductas, quizá a lo mejor es un poquito más brusco, quizá se convierta a lo mejor en un padre que a lo mejor cambia después de que vienen los hijos y se vuelva a lo mejor más cercano al bebé o a quien llegó. Y este mecanismo hay como medio oculto en donde a veces no se reconoce porque hay alguna literatura que dice que no es cierto, que la realidad es otra. Pero yo en lo particular que me toca vivir y tratar muchos temas de padres, de problemáticas de los padres de familia, pues voy considerando que sí hay diferencias entre hombre o mujer. Hay cosas que sí la madre pues debe sustituir que le correspondían al rol paterno. Pero por ejemplo el padre lo que regularmente ofrece a sus hijos pues es el aprendizaje de un carácter, de una personalidad, y sobre todo de cómo se resuelven los problemas. El padre generalmente lo que hace es tener una forma de ser hacia con sus hijos que les va dando mucha seguridad y protección. Siempre es el varón culturalmente el que ofrece eso. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria, Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Como dice ahí, antes de entrar dice una cortinilla, bueno, pues ya estamos de regreso y exactamente eso es lo que está sucediendo. Bien, antes de continuar con nuestro tema, pues quiero pedirte tu ayuda porque todavía estamos en la búsqueda de José de Jesús Hernández Anguiano. Es una persona no localizada, ayúdanos a encontrarla. Él desapareció el 26 de julio del 2017. El último lugar que se lo vio fue en Ozumba, Estado de México. Él es un masculino de unos 71 metros, de cabello cano, ojos café oscuros y medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Señas particulares, barba partida, lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso al lado de la boca del lado derecho. Cualquier información, por favor, comunícate aquí a La Voladora Radio o si no, al celular 55 31 20 91 65. Bien, pues seguimos nosotros en búsqueda de José de Jesús Hernández Anguiano. Por otro lado, pues agradecer a nuestros amigos del despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ellos ofrecen sus servicios para encontrar soluciones a los problemas que tú tienes. Y en todas las áreas, desde el derecho penal, civil y mercantil, el derecho familiar, laboral, agrario y administrativo, así como el fiscal y contable. También cuenta, bueno, pues con una solución para todo este tipo de problemáticas, pues siempre están como mezcladas varias áreas. Así es que también te asesoran en la terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar y pues las víctimas de violencia y depresión. Hay orientación vocacional también con nuestros amigos del despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Y ellos se encuentran en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca, México. Te puedes contactar también con ellos al 55 87 37 03 78. Pues bien, estamos hablando de este tema de pues, la importancia de la presencia paterna dentro de la vida familiar, dentro de un esquema en el cual haya hijos. Ahí es muy importante y sobre todo, de verdad, yo quisiera recalcar el asunto de que podemos hacer un análisis nosotros que a través de las décadas cómo se ha ido modificando esto, pero hoy en día, aparte de la aceptación que ya se tiene y que pues pareciera para algunos, pues no hay tanto problema, hija, tú puedes salir adelante o puedes luchar por tus hijos, trabajar, mantenerlos, en el caso de que haya uno, pues tú lo puedes sacar adelante. Y bueno, se vale de estrategias como para que los padres lo cuiden, para que ella lo encargue en una guardería. Y sí, termina la madre haciendo otro tipo de cosas, pero ya no está en la disponibilidad como tendría que hacerlo. El que un padre se vaya y deje a una mamá sola, de verdad que implica una serie de cosas que a veces no las tomamos en cuenta, pero que tienen que ver, que les afecta directamente a los hijos. Actualmente, fíjate que esta nueva cultura donde nos han vendido la idea, sobre todo de que la presencia del padre no es tan importante ni necesaria, es porque muchas mujeres se están ajustando en este crecimiento primero de la igualdad, en donde dicen, ¿sabes qué? Somos iguales que los hombres, pero no somos lo mismo, dicen por ahí, porque no se trata de que hagan las cosas malas que nosotros hicimos, sino que en esta igualdad tenga que ver con las oportunidades, con terminar una una carrera, con ser mejor persona. Sí se puede salir adelante, desde luego. Sin embargo, yo considero que estos términos que se están ocupando hoy como luchona y guerrera, pues habría que ver que cómo se utilizan, porque ahora ya no termina siendo un asunto como de halago para la persona. Hoy están cambiando la idea y pues ya hay mujeres que no les gusta que les digan que son guerreras ni luchonas, porque finalmente, como dicen ellas, pues era mi responsabilidad y no se puede halagar la responsabilidad cuando no nos queda de otra más que hacerlo. Y pues yo estoy de acuerdo, porque no todas las mamás lo hacen y entonces todas son luchonas, pues sí, a lo mejor sí, pero yo estoy por ahí con algunas dudas. Fíjense que esta idea vendida socialmente de que la presencia del padre no es necesaria, pues no lo están enfocando mucho, porque la verdad es que para el óptimo desarrollo de los niños, la verdad es que sí es necesaria. ¿Sí? Podemos ver un aumento, por ejemplo, en los trastornos de conducta de los niños, de los adolescentes que hoy se atienden, sobre todo carentes de límites y de disciplina, de asuntos en donde el padre, el varón, los ejerce con los hijos y les va creando una personalidad. Hoy en día hay muchos chicos que, bueno, bajo el cuidado de una mamá, ojo, no estoy diciendo que no lo puedan hacer, no, sin duda no. Lo que nosotros tenemos que hacer es realmente tener conciencia de que una mamá es capaz de hacer todo y muchas cosas, pero finalmente al dividirse en roles, en hacer un doble rol, pues dejará incluso de hacer cosas que como madre tendría que aportar hacia los hijos. Por eso yo siempre estoy en el enfoque de que la pareja es importante, porque si de verdad cobra un impacto dentro de la sociedad el hecho de que hay una familia monoparental que hoy es muy aceptado y que sí se han creado nuevas estrategias para salir adelante, como entre ellos algunas empresas ofrecer trabajos a madres solteras con ciertas características, que haya programas en el gobierno en donde comprendan a las madres solteras o embarazadas que están solas y bueno, les hagan una aportación económica. Yo entiendo toda esa parte, pero ¿cómo es que nosotros vamos a ir adaptándonos poco a poco a las necesidades de una sociedad sin entonces, como todas las cosas, tener un asunto preventivo para no caer en este tipo de familias monoparentales? Hoy en día sé que se está legislando, al menos en el Estado de México, para, o a lo mejor ya está, no tengo mucha información de ello, pero para sancionar a aquellos varones que pues embarazan a una mujer y que no se quieren hacer cargo de las situaciones. Pero lejos de que se haga cargo de un bebé, pues yo creo que tiene que ir más allá, tiene que ir en lo emocional, porque hay muchos niños que hoy en día pues están experimentando las nuevas experiencias de las madres solteras. Y yo te decía antes en el primer corte que hicieras un ejercicio de ver cuántas familias o cuántas parejas hay a tu alrededor que se mantienen sólidas desde su unión. ¿Cuántas familias, pues no voy a decir que no tengan problemas, todas tenemos problemas, sin embargo, cuántas familias logran resolver esas problemáticas sin discusiones, poniéndose de acuerdo y llegando a un punto en donde se encuentre la permanencia de esta pareja? Porque hoy también hay otro fenómeno en donde las parejas apenas alegan un poquito, ya se sienten frustradas, su tolerancia a la frustración no es tan alta y ya se están dejando, ya se están abandonando. Por eso sí es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Y este tema del padre, del varón, imagínense nada más qué alcances tiene, ¿no? Porque yo creo que los varones aportan este asunto de por ejemplo, hacer que el niño siempre vea una figura de autoridad un poquito por encima de la madre. Hoy en día también puede ser al revés. Sin embargo, el varón siempre tiene que entregar esta parte de fortaleza, de una personalidad consistente, en donde sí se convierta en un asunto en donde el padre resuelve los problemas graves que hay. Pues a veces lo mejor es que este padre enseñe a sus hijos a resolver las cosas hablando o platicando o sin violencia. Pero aun cuando hubiese violencia o que no hubiera un autocontrol, termina dando una forma educativa al padre que la madre, ¿no? A lo mejor la madre es más tranquila y a veces esta falta de carácter pues no les permite a los chicos solucionar algunas cosas en un futuro, en donde ellos mismos las pueden solucionar. También se deriva de ahí pues mucha autoprotección y mucha permisividad por parte de las mamás. Las mamás pues sienten una culpa muy grande cuando se quedan solas. Algunos hijos pues ya adultos o adolescentes, si es que les tocó en esa edad, suelen acusar mucho a la madre por no haber podido retener a un papá, pero a veces ese papá pues resultó ser no lo que espera una familia, y a veces es sano que ya no esté con ellos. Sin embargo, pues yo creo que la mamá no puede cubrir dos aspectos. Fíjense que hay un autor, él es uno de los fundadores del psicoanálisis aquí en México, se llama Santiago Ramírez. Él tiene un libro, me parece que bueno, que se llama El mexicano y la psicología de sus motivaciones. En este libro, dentro de todos los temas que él maneja, habla mucho de esto de la figura paterna, de por qué es tan importante que permanezca dentro de una familia, pero sobre todo en un asunto de presencia, de vinculación, de afecto, de pertenencia hacia los hijos. Hoy en día hay muchos chicos que no tienen ni siquiera idea de quién es su papá. Me llamó mucho la atención, ahorita estoy recordando de que dos niños discutían, dos niños de primero, al parecer eran como primos, y el primo, uno de los primos sabía que el otro pues no tenía papá, y le decía, ¿y qué? Tú no tienes papá. Y el otro niño le contesta, no, es que sí tengo papá, pero no lo conozco. Y dije, wow, qué manera de contestar de este niño. Y sí, es que esto nos lleva a pensar que la idea paterna, aun cuando los niños no lo conozcan, esta necesidad de pertenencia, de saber quién fue, quién es, pues siempre va a permanecer en el interior. Y va a estar algo que siempre los va a estar moviendo. Justo un dato muy interesante es que entre los 12 y los 18 años es cuando se hace más intensa esta necesidad de conocer al padre biológico. Puede ser que ese chico, pues a lo mejor su mamá ya rehizo otra vez su vida con una persona, con otro varón, y el otro sea su padrastro o su segundo papá, como hoy se le llama, pero tenga esta gran necesidad en esta etapa de pubertad y de adolescencia de querer conocer. De hecho, en esta edad es cuando sobre todo en la edad de la secundaria, que son de los 13 a los 15 años, es cuando la madre tiene que dar respuesta a muchas preguntas de los hijos y entre ellos a la pertenencia de un padre, porque al final siempre se necesita en el interior. Para los que hemos tenido padres y pues ya han muerto o ya se han ido, pues definitivamente aún se queda grabado esta necesidad. Y digo, cuántas situaciones dolorosas no se presentan en la vida de las personas que hemos perdido a nuestros padres y a veces a los padres, a los varones, y a veces nos preguntamos, ¿qué harías, papá, tú en este caso? ¿Qué me dirías? ¿Por qué? Porque se necesita y se requiere. Pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con esto. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperar. Y bueno, pues te queremos hacer una invitación aquí por parte de La Voladora Radio para que, si tú gustas asistir, vamos a tener por aquí un pequeño taller, una plática, una charla. Yo creo que el motivo principal es el café. Yo creo que tiene que mucha relación entre esta actividad que va a haber con el café. Y el café, ¿sabes? Esta actividad se llama El Café No Sabe a Café. La importancia de la acidez del café. Sí, entonces, el grupo Pólvora, que fabrica cafés especiales, pues te está invitando aquí en las instalaciones de La Voladora Radio el próximo martes 6 de agosto de 2:30 a 3:30, pues esta actividad. Imparten Julián Rivera, él es campeón nacional del Breu 2017, y pues es un cupo limitado, es para 20 personas, así es que si quieres acercarte para degustar y para escuchar esta plática, esta pequeña mini conferencia que nos va a dar aquí a propósito del café, pues te puedes acercar aquí a La Voladora Radio o nos puedes mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 5540-615459, es totalmente gratuito, o si no también pues búscanos en nuestras redes sociales y aquí te vamos a esperar. La Voladora, te recuerdo, está en calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, aquí en Amecameca, barrio Panoaya. Acércate de verdad a este evento, martes 6 de agosto de 2:30 a 3:30, pero sí comunícate porque es cupo limitado. Pues bien, ya para salir con este tema, pues estamos hablando de por cuál es la importancia del padre, por qué sí es importante. Y nosotros queremos como dejar así un mensaje de que ojalá todos estemos como en pro de alentar a las parejas a que se conviertan en una unión sólida. Hay muchas personas que a través de cursos, talleres, las instituciones, las iglesias, las propias escuelas, pues están en pro de eso, porque esa es la base, de verdad, que dos personas realmente se conozcan bien y decidan estar juntos, no por un conocimiento superficial, sino por un conocimiento profundo uno del otro. Y para que no se dé ya este fenómeno de una separación por cosas tan simples a veces y por problemas, a mí me llegan a platicar, bueno, y a ver, ¿por qué se pelearon, no? Y resulta que a veces se pelearon hasta por el color de cómo se pintaba una barda o por el coche que querían comprar. Y como estos desacuerdos se vienen todos los días, son familias que a veces creen que peleamos mucho. Este término que se ocupa hoy en día es que ya peleábamos mucho, pero ¿qué peleaban? Y hay cosas que se pueden ajustar a través de una terapia, a través de un curso, a través de platicar con alguien que tenga conocimiento de cómo darles nuevas herramientas como para comunicarse, para escucharse, para tener la creatividad dentro de su rol conyugal, etcétera. Hay muchas cosas, de verdad. No, las parejas no deben de darse por vencidas así como a la primera de cambio. De verdad, hay temas que a veces se ponen sobre la mesa ante las preguntas de por qué se pelearon o por qué creen que tenían muchos problemas, y todas esas eran asuntos de resolverse tan fácilmente. Hay veces que las parejas se separan y cada uno por su lado pues está viviendo a su modo y en su forma los procesos que pueden ayudar o favorecer a que permanezca o para que regresen, y algunos sí tienen una motivación, alguno de los dos, y otro pues a lo mejor no tiene ya el menor interés o porque ya encontró otra pareja. Pero yo creo que sí debe de haber por ahí algunas cosas que nos ayuden o que les ayuden. Nosotros de antemano tenemos talleres para parejas y son talleres a veces de 2 días en donde sensibilizamos a las parejas para que a partir de esta esencia, ese punto tan cálido que obtuvieron con un nivel muy alto de amor, de ternura, de acompañamiento, pues se vuelva a renacer y ahora tener nuevas herramientas para poderlo mantener, porque es fácil llegar pero no mantenerse. Por eso nosotros estamos insistentes en eso. Pero en este asunto del papá, particularmente hoy, sí es muy, muy importante pues que él permanezca, ¿no? Fíjense que el padre es el encargado de instalar en la primera infancia de los niños, de los niños a una edad muy temprana, pues el respeto a la autoridad. O sea, él se encarga así como de instalarlo. El padre es el que más habla de este asunto de tanto de respetar a la autoridad y también de no respetarla, porque también es otro asunto que hoy en día los papás deberían tener como un papel importante, respetar Y hay papás que también enseñan que la figura de autoridad no tiene ningún valor. El problema es que se lo están diciendo a sí mismos y son hijos que si no tienen autoridad, respeto a la autoridad social, pues tampoco la van a tener hacia el interior. Entonces un padre también hace eso, enseña el respeto a la autoridad, enseña los límites y hace que se cumplan estos límites y se cumplan las reglas. Todos los hijos hablarán, quienes tienen la oportunidad de tener un padre dentro del rol familiar, pues hablarán, no es que mi papá es más fuerte, mi papá es más duro. Aun cuando en algunos modelos familiares, bueno, se está revirtiendo esto porque las mamás también están teniendo un carácter más fuerte hacia con los varones y también ya están violentando, pues en el rol generalizado, pues se puede decir que los papás son los que proporcionan todo eso. Luego entonces, si no está presente el padre o es nulificado también a veces por la familia, pues la madre del niño le costará más trabajo reconocer y aceptar las cosas que los niños no están entendiendo por límites. Les comentaba yo hace rato, no es que la mamá no pueda, sino que sí le va a costar un poco más de trabajo. Y hoy en día sí hay datos muy contundentes en ese sentido, en donde ha habido niños con problemas muy graves, muy grandes, y cuando los maestros o los orientadores hacen preguntas y la figura del papá no está, pues la mamá termina explicando que nunca ha estado o que es inconsistente o que pues está pero no hace su rol de papá. De tal modo que, bueno, si alguien tiene que cerrar este círculo educativo que los padres están, que los niños están esperando de una manera muy receptiva. Sí, fíjate que esto puede llegar a generarle temores hacia la figura de autoridad a los hijos. Hay niños que, por ejemplo, no tienen palabras fuertes, por ejemplo, al ponérseles límites y disciplina, y cuando se encuentran con algunas autoridades como maestros, como directivos, como policías, digo policías, pero puede ser cualquier otro tipo de autoridad civil, pues a veces los niños se apanican y no saben qué hacer. Se convierten en un asunto muy vulnerable porque nunca han escuchado dentro de su casa pues que alguien los pueda controlar o limitar, ¿sí? Y entonces eso también los convierte como en niños muy inseguros, con una baja autoestima y sobre todo con una carencia de una fuerza interior. Su resiliencia desde luego muchas veces suele bajar porque es el padre el que nos enseña o a través de lecciones verbales o con su ejemplo a salir adelante. Y justo dentro del rol familiar, imagínense un papá que lucha por algo, que lo logra, pues esta retroalimentación que la madre tiene que hacer para valorar y reconocer el esfuerzo que hace el papá, pues hace que los hijos lo vean, pues sí, como un héroe, o que lo vean también como una figura de autoridad, la cual, pues, con sus carencias y con todo, pues es capaz de salir adelante y de obtener las cosas, lograr sus metas y tener muchos logros en la vida. La mamá también, desde luego, pues lo tiene que hacer, pero si no hay quien lo retroalimente, también los padres tenemos un compromiso muy grande con los hijos de nombrar las cualidades y virtudes de la madre. Eso es así, es el famoso dar y recibir. Yo hablo bien de tu mamá, yo hablo bien de tu papá. Los dos entregan cosas diferentes. No se puede entregar. El papá tampoco puede ver de una manera tan tierna y amorosa a sus hijos, y no porque no pueda hacerlo tampoco, pero nunca será lo mismo verlo de una mujer, de la madre biológica, que verlo del padre todos los días, o verlo de otra persona que se ha jugado el papel nuevo de ser la madrastra o de ser la segunda mamá. Entonces, sí es importante la presencia del padre por todos estos aspectos, ¿no? Fíjense que también los niños que no tienen este lado como educativo por parte de los padres son aquellos que llegan a desarrollar muchas fobias, que tienen una relación muy directa con el miedo. En casos, por ejemplo, de miedo tan natural, de los niños pequeños que a veces están desde los 2, 3 años hasta los 7, 8 años, que pues a lo mejor le tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a que los asalten, que tienen miedo a que se metan a su casa, pues cuando se les pregunta de con quién te sientes más seguro en ese tema, dice, pues yo quiero a mi papá. Sí, porque ya va como ahí muy conectado este asunto verbal de todos los días de decir que el padre tiene más fuerza. Y también pues se va como que repartiendo esta información en la escuela y esto hace que un chico pues se refugie más en el padre en este sentido. Entonces una mamá sí puede a lo mejor darle fuerza a ese niño, pero a veces el niño espera más fuerza de un varón. Fíjense que también la falta de cariño y presencia del padre puede ser tan peligrosa como la inconsistencia. O sea, hay niños que son muy inconstantes en la escuela, en su forma de ser en la casa, a veces tienen personalidades como muy contrariadas, pero es el padre el que da como equilibrio a las cosas. De hecho, los niños siempre están esperando cosas de papá y de mamá. Ya saben, de una manera hay como, si ustedes gustan, hasta heredada, ya saben qué obtienen de la madre, ya saben qué obtienen del padre. Hay niños que, por ejemplo, pues sí tuvieron mamá y papá, pero este papá un día decide irse, pues se le quita una parte a este niño, y esa parte, esa es la que justamente le puede crear muchos problemas como adulto, aun cuando el papá siga viéndolo, aun cuando el papá se haga cargo de ellos. Bueno, pues lo más importante es la presencia. Sí importa la presencia del padre, así es que no fomentemos este asunto de las familias sin papá. Los papás también tenemos que ser, los varones tenemos que ser, tener un mayor compromiso, y de verdad, si vas a estar con una pareja, pues no tengas hijos, nada más así por tenerlos, permanece con ella y asume el compromiso de padre y de varón. Pues bien, se nos fue el tiempo, pues te recuerdo que este es el programa Con Sentido Humano, mi nombre es Miguel Jacobo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.